Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo de rock ambateño Hoja 7 en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La agrupación interpretará temas del grupo de rock alternativo estadounidense de los años 90 y 2000. También tocarán canciones de su propia autoría en los que fusionan el rock con el blues, el funk y lo experimental. También participarán grupos invitados La Fuga, Nada es Verdad y Taita Rocker. Internacionales. Bogotá. La coproducción colombiana-española Gabo, la creación de Gabriel García Márquez, acerca de la vida del desaparecido Premio Nobel de Literatura colombiano, obtuvo 6 candidaturas a los premios españoles Goya 2016. La cinta se basa en los textos, anécdotas, personales, la influencia que tuvo el escritor en la política internacional. También se muestran episodios de su infancia y su paso por el periodismo, lo que lo condujo al quehacer literario. Ese reconocimiento dejó para la posteridad obras como Cien años de soledad, Del amor y otros demonios y Crónica de una muerte anunciada. Los premios Goya se celebrarán el 6 de febrero próximo en Madrid. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.